Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Alef. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta tarde. Mi nombre es Francia Conde y bueno, les presento al resto del equipo. Unas palabras, Miriam Rosas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo nos encontramos? Esperemos que tengan una linda tarde. Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alef Nautas. Qué bueno que están con nosotros. Sean bienvenidos a este programa de la octava temporada, con un tema muy interesante, con un clima muy, muy bueno, pero esperemos que no llueva mucho, tan fuerte, porque la ciudad se vuelve caótica. Y Héctor Herrera. Un placer como siempre, bienvenidos a esta emisión. Como dice Ángel, ojalá que no llueva, lo cierto es que ya llovió, así que al menos que no siga lloviendo porque nos vamos a mojar de aquí a nuestra casa que está bien cerca. Entonces ya veremos cómo nos va el resto del día. Les presento los datos de contacto para que nos sintonicen y nos puedan también escribir. Háganlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook como El Alef Comunica Radio o en Twitter como @elalefradio. Igualmente pueden sintonizarnos a través de la página www.elalefradio.org. Bueno, bienvenidos a este su programa número 109 con el tema Separatismos en el Mundo. A continuación nos vamos a la sección de Perception Management. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Dicen que el lugar que fueres, haz lo que vieres. Esta frase popular encierra, en términos simples y llanos, el significado del protocolo. Inclusive, muchas otras mencionan de forma pintoresca acciones de educación, cortesía y sentido común. En esencia, el protocolo es tener sensibilidad social. Ser sensibles, esa es la clave para comprender al conjunto de normas y reglas, cuyo propósito es el orden y la convivencia. Actualmente, se persigue conocer las pautas de conducta ante distintas situaciones. Siempre nos enfrentamos al escrutinio público, y pocos querrían enfrentarse a una situación vergonzosa. Ya sea en el plano familiar, laboral o social, siempre se caerá alguna vez en la vida con la incógnita de qué hacer ante determinada situación. Ser sensibles, esa es la clave. El protocolo es tener sensibilidad social. Consiste en ponerse un momento en los zapatos del otro y analizar qué reacción produciría si ejecutásemos determinada conducta. Al final, todo sería más una cuestión de cortesía y educación que un puñado de normas para memorizar. La problemática, por supuesto, no son las normas establecidas que comprenden al protocolo. Radica en que para ser verosímiles, debe existir coherencia en todos los estímulos que la persona emita. Es decir, si la comunicación verbal, no verbal, imagen física y ambiental no guardan sintonía con las pautas protocolarias, éstas podrían perder todo el esplendor que representan. Por el contrario, poco o nulo efecto produciría un cúmulo de petulantes normas en un contexto donde nadie las comprenda. De ahí, que ser sensible sea la clave. Por ello, es que todo debe resumirse en cortesía a través de ponernos en los zapatos del otro. Cicerón decía, nada resulta más atractivo en un hombre que su cortesía, paciencia y tolerancia. Sin embargo, para von Schiller, mencionaba que hablar con mucha cortesía a veces agrada y otras empalaga. Lampridio pensaba que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Kisserling proclamaba que no hay que mostrarse espontáneo, sino cuando se está completamente seguro, y que había que ser el maestro de ceremonias de uno mismo. Un dilema protocolario sería el siguiente. Imagine que están 6 personas sentadas en una mesa, de las cuales uno es el anfitrión, al que llamaremos Evaristo, y otro un invitado especial, llamado Teófilo. El resto pertenece al equipo anfitrión. Todos están a punto de degustar una exquisita sopa de cebolla con espejo de queso Neufchâtel. Por norma, la sopa no puede ser bebida directamente del plato, para eso está la cuchara. Sin embargo, al acabar y conforme a su usanza, Teófilo sorbió los restos de sopa del plato. En ese instante, Evaristo reparó que se había cometido una descortesía en la mesa. La encrucijada del anfitrión estaba en si pasar por alto la falta, corriendo el riesgo de ser ridiculizado el invitado ante los demás asistentes que conocían el protocolo o hacerlo sentir a la altura. Evaristo resolvió imitar la conducta de Teófilo, haciéndola pasar como la más natural del mundo y con ello haciendo sentir a su invitado como en casa. Ante esto, los demás comensales vieron atónitos el desarrollo de las cosas y como buenos amantes del protocolo decidieron seguir la conducta del anfitrión. La comida finalizó con éxito. Los comensales se divirtieron Teófilo se sintió como en casa y Evaristo logró su cometido. El protocolo es tener sensibilidad social. Ser sensible es la clave. Esa será el pasaporte para desarrollar la cortesía y galantería. Soy Joel Padilla. Lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Tri. Fi. A. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos dos pases dobles para el concierto de primavera 2014 de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. El concierto es el número 2, dirigido por Gustavo Rivero Weber, director huésped, y Abdiel Vázquez en el piano. Tendremos también importantes actuaciones, concierto para piano, huapango de Moncayo, Janitzio, cuatro danzas cubanas y danzón número 2. Este concierto será el domingo 18 de mayo a las 18 horas en la sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, en la UNAM, al sur de la Ciudad de México. Casi quieren la dirección exacta, ahí la tienen. El ganador será aquel, bueno, al menos de uno de los pases dobles, aquel que nos diga la fecha exacta del referéndum de Escocia que se llevará a cabo este año. Vamos ahora a una pausa musical y regresamos con más de La Lev. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing and bluesing, but you can save me from madness. Received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Si te gusta el Alef, acompáñalo con la canasta de surtida. Y seguimos saltando y saltando entre nuestras secciones. Ahora es el turno de nuestra ya famosa canasta de surtida. Para ello, lo que les traemos es el verdadero origen de ciertas frases. Exactamente, lo que han escuchado. Algunas palabras con las que hemos crecido o alguna vez se han cruzado en nuestra existencia. Y para iniciar, les comentaremos el origen de sepa la bola. Esta frase surgió en los tiempos de la Revolución Mexicana. Aunque los ideólogos de este movimiento eran en su mayoría clase medieros, en los levantamientos callejeros había de todo: campesinos, mujeres, militares. A este grupo tan dispar se le conocía como la bola. Una bola de gente bien diferente que lo único que tenía en común era querer tirar la dictadura de Porfirio Díaz, o Don Porfis, para los cuates. Cuando había destrozos o saqueos y no había quien echarle la culpa, la gente simplemente decía que había sido la bola. Desde entonces, decir sepa la bola es una manera de expresar a mí ni me veas, yo qué. ¿Lo recuerdan? Pues, ¿acaso cuando sus mamás o padres los regañan? Nosotros ya lo traemos consuetudinariamente o como costumbre decir yo no fui, quién sabe. Sepa la bola. Cuando alguien justamente pregunta quién es el responsable de algo. Nuestra siguiente frase, el ya famoso aguas. En los tiempos de la colonia era muy común no tener un sistema de drenaje en casa, así que la manera más práctica de deshacerse del agua puerca era tirarla por los balcones. Así es, imagínense estar oliendo todos esos desechos que te caían sobre la cabeza. Esta agua era el producto del aseo de los trastes, de la ropa y como bien lo mencionábamos, de las basínicas. Para avisar que esta agua iba a ser arrojada y no le cayera a algún pobre incauto, se gritaba ¡aguas! Qué bueno que en aquel entonces no existían los audífonos. Un ojo al gato y el otro al garabato. Nuestra siguiente frase. En los viejos tiempos no había refris, mucho menos las maravillas de hoy que hasta hielitos hacen. ¿Cómo se conservaba la gente sus alimentos frescos? En el caso de las carnes, se preparaban embutidos que aguantaban más el proceso de descomposición. Estos embutidos se colgaban en fierros conocidos como garabatos. Antiguamente todas las casas contaban con al menos un gato, que era la manera más sencilla de mantener a raya a los ratones. Sin embargo, los felinos solían treparse a los garabatos para atascarse los chorizos de la casa. Así es, esos felinos gordos que siempre vemos es lo que hacían, por lo que había que estar con un ojo al gato y el otro al garabato. ¿Lo ven? Qué interesante, ¿verdad? Por último, la frase más conocida para cualquier mexicano tal vez, ya se armó la gorda. Aunque la primera imagen que nos viene a la cabeza es una suegra tomando tal vez un cuerno de chivo, el origen de esta frase es totalmente diferente. La gorda era el nombre con el que los andaluces conocieron a la Revolución Española de 1868, que puso en tela de juicio el reinado de Isabel II. Hubo muchos intentos de levantamiento, pero solo la gran revolución, la gorda, fue capaz de tumbar al régimen monárquico. Decir que se armó la gorda es decir que se armó la revolución, pero la grandota, la mera mera. Así que, esto fue lo que les trajimos en esta canasta de surtida. Ojalá que les haya gustado y por lo menos le hayamos contribuido para que se hayan difuminado estas viejas frases que solemos tomar y usarlas en nuestro lenguaje cotidiano. En la torre de Babel. Y hoy en la torre de Babel vamos a tratar uno de los temas más diversos que hay en las relaciones internacionales. Con esto me refiero a que es un tema que lo encontramos igualmente en todas las partes del mundo, en Europa, en Asia, en América. Para empezar, me gustaría definir qué es el separatismo. Es la ideología o el movimiento y movimientos políticos que defienden la independencia de un territorio o, su, Eso implica su separación del estado al que pertenece. Alrededor del mundo existen alrededor de 60 conflictos separatistas en el mundo. Como principales motivaciones tenemos las de tipo tribales, étnicos, religiosos, pero también inequidades en la distribución de la riqueza del país, son razones nacionalistas e intereses económicos, geopolíticos y geoestratégicos de las potencias y empresas multinacionales. En Europa podemos encontrar el caso de España, en el que vemos movimientos separatistas del País Vasco, Cataluña y Andalucía. En Inglaterra, en el caso de Escocia. En Bélgica, los flamencos exigen autonomía. Mientras tanto, en Asia, encontramos a la Gran China, que enfrenta una serie de olas de separatismos desde el Tíbet hasta Xinjiang. Y en Pakistán, que enfrenta agitaciones separatistas en Cachemira y Baluchistán. Mientras tanto, en Georgia, donde los territorios de Abjasia, dominadas por una mayoría de musulmanes, desean su anexión a Rusia, y los de Osetia del Sur su anexión a Osetia del Norte. Y bueno, presentando una mayor diversidad en el continente africano, donde encontramos problemas separatistas en Mauritania, Níger, Argelia, Sudán, Sierra Leona, Angola, Kenia, Somalia, Ruanda y Congo, por mencionar algunos. Pues bien, creo que este tema nos va a dar para mucho y me gustaría ceder la palabra a alguien más que se interese en participar. La cara de Francia de alguien más, por favor. Me parece que es un tema sumamente importante porque no solo está viviendo una coyuntura en el momento que la hace llamativa, los separatismos en el mundo. Se discutía mucho a razón de lo que pasó en Crimea, el referéndum que hubo en Crimea, lo que veíamos en la trivia, el futuro separatismo o referéndum al menos de Escocia y los ya tradicionales separatismos que todos conocemos y que al menos han estado pendientes durante muchos, muchos años. El catalán, el de Quebec incluso, que ha tenido sus momentos altos y también sus momentos bajos, y la forma en la que esto podría configurar y reconfigurar el panorama internacional. Las fronteras, como habíamos visto en programas pasados, son demasiado móviles, son fronteras volátiles de forma tal que van cambiando constantemente. Y esta idea que nos vendieron en el siglo XIX de que el Estado-Nación era una unidad concreta, coherente, homogénea, en realidad va perdiendo sentido en la medida que vemos que hay diversos separatismos, algunos históricos, otros coyunturales, que cuestionan este aspecto, ¿no? Bueno, en ese sentido, aunque pensamos que el principal o el actor por antonomasia del sistema internacional sigue siendo el Estado, dentro de las fronteras de casi todos ellos coexisten gran variedad de pueblos o etnias que no necesariamente se identifican con la forma de organización estatal. La principal problemática se presenta cuando el Estado no logra reconocer ese pluralismo e incluso lucha contra él, y vemos que el Estado es el generador de muchos también conflictos étnicos, o ha tenido un papel pues preponderante, ¿no? Más que como mediador, ha sido también el que pues en parte causa estos mismos conflictos. Y bueno, aquí siguiendo un poco la idea del el autor Rodolfo Stabenhagen, que es un estudioso muy reconocido de estos temas, pues él dice que numerosos conflictos de todo el mundo podrían resolverse si ciertos gobiernos nacionales dejaran de dar tanta importancia a la asimilación e integración de los grupos étnicos subordinados y en lugar de ello adoptaran políticas más pluralistas, entre ellas como varias formas de autonomía regional. Y bueno, esto lo dejo ligado con otra idea, entender que bueno, una cosa es el separatismo en sí y otra cuestión es la autonomía. Entonces encontramos con grupos étnicos que tienen diferentes demandas, y bueno, el separatismo sí ya es conformar otro estado, y la autonomía, sin embargo, no necesariamente es la separación del estado, ¿no? Es una forma de poder manejar sus recursos, pero perteneciendo al mismo estado, o sea, seguir dentro de este orden estatal. Y un ejemplo de ello tenemos una de las demandas, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquí pues en México, ¿no? Que su demanda es pues sí demandan esta autonomía, pero no es eso no implica una ruptura con el Estado mexicano, sino es que se reconozcan sus derechos, ¿no? Como pueblos indígenas, y poder pues manejar sus recursos dentro del mismo Estado mexicano. Sí, yo creo que uno de los temas fundamentales dentro de los separatismos es ver cuál va a ser la nueva configuración si llega a lograr esta independencia de estos estados, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, por llamarlo de alguna manera? ¿O cuáles son las implicaciones, tanto políticas como económicas, y cómo se va a ir configurando el nuevo mapa internacional? Por ejemplo, en el caso del separatismo en Cataluña, y en Escocia, vemos que, bueno, ambos países quieren, una vez que desde su independencia quieren unirse a la Unión Europea como estados, ¿no? Sin embargo, pues también habría que ver si la Unión Europea los admite como tal o tendrían que pasar por cierto proceso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante porque cómo se va a ir configurando las nuevas fuerzas económicas, de qué manera va a afectar en el mapa internacional o de qué manera va se va a modificar el mapa geopolítico o geoestratégico de estos nuevos estados, ¿no? Sí, mira, creo que tocan un tema importante, visto desde el punto histórico. Muchos de estos separatismos tienen pues ya sus añitos. Por mencionar algo, el caso kurdo. Este es uno de los casos que más me han llamado la atención, puesto que yo creo que representa gran peligro. Es como un polvorín en todo Medio Oriente. ¿Por qué? Los kurdos se quedan sin territorio, bueno, nunca lo han tenido, pero eso se debe desde la desintegración del Imperio Otomano, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Los kurdos, debido a la nueva separación de las fronteras, se quedan inmersos en cuatro grandes estados, como es Turquía, Irak, Irán y Siria. A pesar de que no tiene gran relevancia internacional este tema, creo que sería importante retomarlo, puesto que vamos viendo cómo evoluciona este problema. Desde hace 100 años ya que ha pasado todo esto y aún no se le tiene la resolución de este problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después varias regiones, bueno, varios territorios también pelean por lo mismo, por su mismo derecho. Entonces también hay que saber cuándo reconocer la independencia de uno o la independencia de otro. Ahora, los 90 se vivieron varios procesos que ponen en duda el propio término de separatismo. ¿Cómo entenderlo y compararlo con otros términos? Por ejemplo, se habla de escisión, de división, de disolución y fragmentación, o incluso el término de balcanización. No todos ellos son propiamente separatismo, son procesos de divisiones estatales. En el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética en 1991, cuando deja de existir, se diluye, se disuelve en una serie de estados, 15 estados, que desde luego no podíamos considerar propiamente un proceso de separación porque no se separaron de una metrópoli en términos generales, de un estado central, sino que en realidad todos acordaron fragmentarse. Hablamos también, por ejemplo, del separatismo, o mejor dicho, la fragmentación de República Checa entre República Checa y Eslovaquia en 1993, o hablamos del proceso de balcanización de Yugoslavia en los años 90, que dan origen a una serie de estados que desde luego son diferentes al estado constituyente. Esto desde luego es significativo porque los procesos de separación clásicos que hemos visto son en realidad la escisión de un fragmento del territorio, de un pedazo de territorio, del resto de una unidad estatal, de forma tal que se mantiene el estado original, pero ahora en una parte del territorio, como podría ser por ejemplo el caso de Canadá en caso de una posible escisión quebecoa, en la cual Quebec evidentemente pasara a ser su propia órbita de influencia, su propio estado independiente, pero ajeno a lo que sería Canadá. Ahora, me parece que esto es importante plantearlos en términos históricos, los diversos separatismos que han existido en el mundo, y pongo algunos que tienen que ver con la participación de potencias en el contexto internacional. Por ejemplo, el caso de Panamá. ¿Se acuerdan del caso de Panamá? No es clase en ese examen, pero veo miradas confundidas. Ahí habíamos una injerencia de los Estados Unidos en el proceso de la Gran Colombia, los procesos políticos que llevó a cabo para poder ocupar el Canal de Panamá. Entonces había intereses de Estados Unidos, de la potencia imperante, para poder fragmentar el territorio y ocupar un paso que Colombia no quería que Estados Unidos ocupara. De esta forma, entonces, Estados Unidos es el promotor de la independencia de Panamá, la separación de ese territorio colombiano para poder dar paso a la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX. Y lo vemos incluso en términos recientes, cuando hablábamos del caso de Crimea en programas pasados. En Crimea lo que veíamos era la injerencia de Rusia en un proceso de separatismo que parecía civilizado, pero que por detrás, bueno, estaba Rusia y todavía estaba ocupado el territorio, lo cual desde luego daba cierta falta de legitimidad al proceso. Entonces, con eso en mente, también podríamos discutir la forma en la que se dan los separatismos, que creo que sería interesante poner en la mesa. Hoy la forma civilizada, democrática, la que parece como la vía alterna y la que todo el mundo dice es la vía para el separatismo del futuro, es el referéndum, ¿no? Sí, serían las formas del separatismo, pero también buscar de fondo cuáles son los intereses de estos separatismos, ¿no? ¿Quién está detrás? Como ya los decía Héctor, quizá alguna potencia a nivel internacional, o cuáles son los intereses que se buscan para lograr la independencia de un estado, ¿no? Bueno, pues aquí existen como dos visiones, ¿no? Por un lado tenemos a gobiernos que han propuesto diversas formas de autonomía a ciertas minorías. Muchas veces proponen esta forma de autonomía en respuesta a aspiraciones separatistas, y ello con afán de pues evitar este separatismo. Entonces ellos encuentran esta como solución, y tal fue el caso de los pueblos Naga y Miso en la frontera nororiental de India, que después de una prolongada lucha armada separatista obtuvieron el estatuto de estado de estados federados para su territorio. Entonces vemos que aquí fue la táctica del gobierno de India para pues seguir manteniendo este territorio. Pero bueno, también por otro lado es que la autonomía también ofrecida por estos gobiernos puede ser rechazada por los mismos grupos separatistas o no surte efecto en la práctica, como con los kurdos en Irak, cuyas organizaciones políticas rechazaron la autonomía territorial concedida por el gobierno en 1979, pues no incluía la totalidad del Kurdistán. Entonces vemos que por un lado el gobierno puede instar o utilizar esta forma de autonomía para impedir el separatismo, pero también por otro lado si hay grupos, y bueno, aquí retomando otra vez al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ellos son los que demandan la autonomía, esta no se les cede porque ahora el gobierno utiliza el discurso de que esta forma de autonomía es una forma de separatismo, cuando no es así. Entonces vemos este doble juego pues de los discursos, y pues esto va dependiendo del caso concreto, bueno, de los pueblos indígenas, y del caso de qué política aplique el gobierno o qué lectura le esté dando para manejar esta cuestión, ¿no? Y bueno, ahorita nos vamos a una pausa musical y regresamos a la Torre de Babel. Change you, I used to be. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la segunda parte de la Torre de Babel. Seguimos conversando sobre el tema de los separatismos en el mundo, la forma en la que el elemento separatista ha jugado un papel importante no solo en la historia, sino también en el contexto internacional actual. Hablábamos de la definición del separatismo, de algunos separatismos históricos, de los métodos para separarse de las diversas naciones y la diferencia entre diversos conceptos. También ponía Miriam en la mesa el tema de la autonomía en contra de del separatismo, ¿no? Nos estaba evaluando Miriam, así que había que contestar correctamente, creo. Ganamos una motocicleta para el siguiente programa. Lo cierto es que continuamos ahora hablando sobre la importancia del separatismo, pero me gustaría verlo, por ejemplo, en el caso mexicano. ¿Es México un estado separatista o ha tenido ejemplos históricos separatistas? Me gustaría poner algunos en la mesa. Por ejemplo, el caso de Texas que todos recordamos, cómo perdimos Texas y ya parece hasta un aspecto de orgullo nacional. Y en realidad pues nunca hubo una apropiación, digamos, constante del territorio, hubo un abandono de parte de los territorios del entonces norte mexicano, ahora sur estadounidense, que llevaron a un separatismo tejano. Pero no es el único separatismo que se dio en México, digamos que es el que se concretó, pero hubo otros procesos en concreto que buscaban separarse. Me parece que el más claro es el de la República de Yucatán. No se recuerdan ustedes, bueno, no lo recuerdan porque no lo vivieron propiamente, pero haberlo escuchado alguna vez, como a principios del siglo XIX, estamos hablando de la independencia mexicana, también se discutía la República Yucateca, ¿no? Se ven muy jóvenes los pero algunos que vivimos en aquella época nos acordamos de cómo Yucatán, a través de la mano de Lorenzo de Zavala, intentó ser una república yucateca independiente, al igual que Texas lo hizo después. Lo cierto es que no se concretó, afortunadamente, pero hasta el día de hoy permanece en el colectivo, en la psique del yucateco, la idea de que alguna vez fuera una república autónoma, casi yucateca y separada de la República Mexicana, ¿no? ¿Qué otros separatismos recuerdan? ¡Qué buena memoria! Francia pregunta que si de México, sí, en el caso mexicano, por ejemplo, las provincias centroamericanas, ¿se acuerdan de cómo perdimos aquellos territorios también? Bueno, ya lo digo con un carácter hasta nostálgico, lo cierto es que pues no nos tocó vivir esta época y perdimos porque no había un proyecto estratégico hacia la misma. Perdimos en 1823 la frontera sur, básicamente, que se modifica a la provincia centroamericana, que acabaron siendo después 5 países, no incluía Panamá en ese entonces, y Belice era parte del Imperio Británico, de forma tal que, bueno, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, que fueron parte alguna vez de México en esos años independientes, recién independientes, pues también formaban parte de la realidad política mexicana y hoy en día ya no. Pero al mismo tiempo también el separatismo nos ha beneficiado. ¿Recuerdan el caso chiapaneco? El examen de hoy no lo están pasando. ¿Sí? Pero estamos aprendiendo cosas nuevas. Sí. Perfecto, el caso chiapaneco, recuerdan que era una escisión en realidad de lo que era la capitanía de Guatemala, entonces pasó al final a territorio mexicano porque la élite chiapaneca apoyó en ese momento el que se pudiera pasar al lado mexicano en contra de las autoridades guatemaltecas que reconocían ese territorio como suyo y que también tardó mucho tiempo en ser reconocido por la propia Guatemala, básicamente hasta que se renegociaron las fronteras en 1888, ¿no? Y ahora sí, Francia, el tema que preguntabas a nivel histórico internacional, ¿te acuerdas de otros casos? Sí, bueno, creo que hay uno de los temas que llama mucho la atención últimamente, que es el relativo a Escocia. Este reino, a pesar de que tiene cierto grado de autonomía dentro del Reino Unido, es uno de los estados que ha luchado más por reconocer la independencia del mismo reino. Por ejemplo, desde el referéndum de 1997 se apoyó la idea hacia una constitución para la constitución de un nuevo parlamento escocés y se aprobó con el 74.3%. Bueno, creo que es importante ya que en este año este estado escocés, por llamarlo de una forma, nuevamente se va a lanzar a referéndum precisamente en una fecha histórica, porque se cumple el 700 aniversario de la batalla medieval, cuando los reyes ingleses decidieron definitivamente reconocer a Escocia como país independiente después de su derrota militar legendaria. Este referéndum tiene fecha el 18 de septiembre de 2014, que bueno, se lanzó como trivia y ya se ganó. Ya lo contestaron, ya no hay riesgo de que les haya soplado la pregunta. Lo cierto es que evidentemente hay aspectos importantes del separatismo a nivel internacional, pero también podríamos hablar de los modelos o la forma en la que esto ha sido más, digamos, incentivado, porque hay ciertos modelos estatales que son más proclives a conceder una mayor autonomía. Ustedes lo mencionaban, el caso de las federaciones, por ejemplo, donde los estados, los integrantes de estas federaciones, tienen un mayor margen de autonomía respecto al gobierno central, a diferencia de los estados unitarios. En el caso de Reino Unido, pues veíamos un estado constituido por cuatro naciones, por cuatro países, de forma tal que siempre han mantenido relativa independencia, tienen sus parlamentos, y esto les permite también jugar en este contexto de mayor autonomía, que desde luego es significativo, ¿no? Y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Hacia dónde se dirige el separatismo en el mundo? ¿Nos dirigimos hacia un mundo fragmentado o, al contrario, cada vez nos dirigimos hacia un mundo más globalizado y más homogenizador? Pues que finalmente son expresiones del propio proceso de globalización, ¿no? Creo que los separatismos finalmente... Digo, habría que analizar cada uno de los casos para saber si es bueno o malo, ¿no? Para saber si va a afectar de manera positiva o negativa la política internacional, el mapa internacional. Sí sería necesario analizar uno caso por caso prácticamente, ¿no? Pero yo creo que los separatismos igual se pueden justificar algunos casos, ¿no? Igual no. Por ejemplo, en el caso de Escocia, cuenta de alguna manera con la aprobación de la Gran Bretaña, ¿no? De Londres. Ajá, de Reino Unido. El Reino Unido, perdón. 10 puntos para la casa de Gryffindor. El Reino Unido, sin embargo, por ejemplo, en el caso de Cataluña no cuenta con la aprobación de España, ¿no? Uh-huh. Habría que ver cuáles son los intereses o el por qué no se le apoya o el por qué sí se le apoya. No sé qué opinan ustedes. Pues bien, como lo mencionabas, Francia, en realidad no es esta búsqueda por la separación o el separatismo no es reciente, sino que sí ya es un proceso que lleva pues ciertos años. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto una reemergencia de estos movimientos étnicas a escala mundial. Y pues bueno, en realidad la recurrencia de estos conflictos prácticamente pues hay en varios estados localizados, y pero bueno, no importa si son capitalistas o federalistas o centralistas, porque al final se han dado en estos modelos. Entonces finalmente habría que encontrar cuál es la contradicción que está en este proyecto del Estado Nacional frente a los proyectos étnicos. ¿Cómo se pueden encontrar estas dos visiones, o si son antagónicas, y cómo pues podría darse pues solución, ¿no?, a estos? Porque los separatismos al final van acompañados en muchos casos de pues también de mucha violencia, ¿no? Y entonces esto también ya trae porque ya de repente se agota el diálogo, y entonces cuando ya no existe la posibilidad o las instancias de negociación, es posible que incluso algunos grupos étnicos recurran a lo que lo que el Estado reconoce como terrorismo. Y pensemos en algunos vascos en España, Sikhs en la India, o la formación de ejércitos guerrilleros, por ejemplo, tamiles en Sri Lanka, musulmanes de Cachemira en India. Entonces, bueno, es un poco esta violencia que se desata, ¿no? Pues bien, creo que el tema de separatismos finalmente es una reacción, es una expresión, como ya lo decía Ángel, de la globalización. Es simplemente una evolución del sistema internacional. Cuando, por ejemplo, pensábamos en la figura principal, que es el Estado, hay varios casos en los que el Estado no puede reaccionar o no puede satisfacer ciertas necesidades de todo el territorio o de toda la población. Es por eso que algunos separatismos se presentan, por el mismo derecho que tienen de autodeterminarse. Es por eso que a veces se recurre a querer separarse de ese Estado. Ahora también me gustaría dejar una pregunta al aire, ver si el separatismo, si el fin último del separatismo tiene que ver con el nacionalismo. ¿Es una expresión del nacionalismo ese de querer autodeterminarse? Será para la Olimpiada de este año seguramente. Me parece que el tema de separatismo llegó para quedarse, ha estado presente en la historia siempre y seguirá presente porque en buena medida revela estas identidades propias que a veces intentan ser sofocadas por la idea de una homogenización del Estado-Nación y ahora de una homogenización de la globalización. Pero también tenemos, creo que en este contexto, que reconocer y estudiar cada caso por su propio contexto internacional, por sus propias características, como mencionaba Ángel, que de alguna forma es importante para situarnos en esta definición de separatismo, disolución, escisión, balcanización, invasión. Incluso me sorprendía encontrar en algunos medios de comunicación en internet que Nagorno-Karabaj, por ejemplo, es un caso de separatismo, cuando propiamente no es un caso de separatismo, tiene otras connotaciones en la relación entre Azerbaiyán y Armenia, que desde luego tendría que llevarnos a reflexionar sobre qué es y no separatismo para poder analizar propiamente estos casos. En el otro es qué pasa una vez que los estados consiguen o no la separación. Los que no lo consiguen se quedan satisfechos o es ahí la espinita de que bueno, lo intentamos, fracasamos y ahora tenemos que acoplarnos a las reglas. El caso de Quebec me parece sorprendente en ese sentido, cómo se ha intentado readecuar a las reglas canadienses, pero también qué pasa, por ejemplo, cuando la región internacionalmente no es reconocida. Pongo el caso, por ejemplo, de Abjasia, como una vez que se separa supuestamente de Georgia, solo tres países reconocen su independencia: Rusia, Venezuela y Nicaragua. Además, amigos de los tres países, de forma tal que la independencia no es reconocida ampliamente por el mundo, mucho menos por el Estado que en realidad ostenta la soberanía sobre ese territorio o dice ostentar la soberanía, que es Georgia. En ese sentido, desde luego, vemos diferencias claras. Cómo hay estados que en una posible separación podría conducirlos a un reconocimiento internacional. En el caso, por ejemplo, de Escocia, ya lo mencionaba Francia, cómo incluso la Unión Europea podría reconocerlo inmediatamente. Pero en otros casos, cómo incluso ese reconocimiento pasaría por todo un proceso de cabildeo político y de confrontación con otros actores. Y con esa lógica, entonces, nos vamos a una pausa musical. The devils, they burn inside of make us cold. Cultura. Uno, ciencia. Dos, historia. Tres, música. Cuatro, política. Cinco, economía. Seis, sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. El Yerberito llegó. Llegó. Y para hoy un relato del Ejército Zapatista de Liberación Nacional titulado La Historia de la Medida de la Memoria. Cuentan los viejos, más viejos de los nuestros, que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Buena es la memoria, dijeron y se dijeron los más grandes dioses, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Con una jícara hicieron, los más primeros dioses, la medida para repartir la memoria, y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros, y entonces la medida de memoria no se vería igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena, y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños, y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos, hacer grande la memoria. Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive, dicen. Nos vamos a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la Red. En esta ocasión tenemos tres notas interesantes. La triste historia del peor equipo de fútbol del mundo. 31-0. La selección que sufrió esta derrota en 2001, récord mundial de la mayor victoria en un partido de fútbol internacional, es la protagonista de la película Next Goal Wins, el próximo gol gana. 10 años después del territorio que Samoa Americana cayera ante Australia por ese marcador, los documentalistas británicos Christian Brody, Mike Brett y Steve Jamison decidieron registrar el avance del equipo de esta pequeña isla del Pacífico Sur en su intento de clasificación para el Mundial de Brasil de este año. La película, recibida con entusiasmo en festivales internacionales, fue estrenada a fines de abril en Estados Unidos. La segunda nota. ¿Cómo se buscarán los restos de Miguel de Cervantes Saavedra? En España, un equipo de investigadores comenzó a trabajar este lunes en un convento en Madrid para tratar de localizar los restos del novelista, poeta y dramaturgo del siglo XVII, Miguel de Cervantes Saavedra. Historiadores, científicos y antropólogos utilizarán radares de penetración de tierra para escanear el suelo del convento de las Trinitarias Descalzas, donde se piensa que el autor Don Quijote fue enterrado. Cervantes, una de las máximas figuras de la literatura española, considerado el padre de la novela moderna en castellano, tenía unos 70 años cuando murió en la pobreza en 1916. Tercera nota. Hallan en el desierto copias enterradas del peor videojuego de la historia. Se pensaba que todo era un mito, que Atari había enterrado en el desierto millones de cartuchos de uno de los videojuegos más criticados de la historia, pero resultó ser verdad. Ahora un equipo de documentalistas encontró el tesoro sepultado en el desierto de Nuevo México hace 30 años. Millones de copias del videojuego E.T. el extraterrestre. Vaya, suena divertido, ¿no? E.T. el extraterrestre enterrados en un vertedero. Atari produjo muchas copias del juego, pero fracasó en el mercado y esto contribuyó al cierre de la compañía. La excavación de 3 horas y consecuentes hallazgos forma parte de un documental que está financiado por Xbox TV, el canal de televisión de Microsoft, y que está siendo producida por el estudio Field Entertainment. Esto fue elaborado con información de la BBC Mundo 2014, y ahora pasamos entonces a la sección final, Voces del Pasado. Voces del Pasado. Esta tarde, en Voces del Pasado, la siguiente frase. En tanto que la humanidad no haya realizado su unificación en un Estado universal, subsistirá una diferencia esencial entre política interna y política exterior. Aquella tiende a reservar el monopolio de la violencia a los detentores de su autoridad legítima. Esta, la política exterior, acepta la pluralidad de los centros de fuerzas armadas. La política, en tanto que concierne a la organización interior de las colectividades, tiene como fin inmediato, inminente, la submisión de los hombres al imperio de la ley. La política, en la medida en que concierne a las relaciones entre estados, parece tener como significado, idea y objetivo a la vez la simple supervivencia de los estados frente a la amenaza que crea existencia entre los demás estados. Los estados no se encuentran en sus relaciones mutuas en un estado natural. Si así fuese, no habría una teoría de las relaciones internacionales. Raymond Aron. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues que la pasen muy bien. Se despide Francia Cone. Se despide Ángel Vega. Muchas gracias por escucharnos. Se despide Héctor Herrera. Como siempre, un placer. Nos vemos en la siguiente emisión. Mejor dicho, nos escuchamos en la siguiente emisión dentro de 15 días, porque el próximo jueves no transmitiremos. Es 15 de mayo, día sagrado del maestro, así que no habrá transmisión. Pero el próximo jueves 22 de mayo estaremos de vuelta con un tema también muy interesante. Nos vemos en una siguiente emisión. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.